casa, pero que no tiene derecho. Ni ahora, porque la relación está puesta con el marido, ni cuando sea la hora de cobrar pensión, que cobrará pensión la vida. Y si se queda viuda, que es probable, porque puede morir antes de nosotras, cobrará un 75%. Nunca esa opción debe tener la cuenta de la mujer, de verdad. Ahora mismo, con la ayuda a la condicionalidad, que es pagar la seguridad social a las mujeres igual que los hombres, con las ayudas que hay, el pago de la seguridad social en el sector agrario va a venir a ser, bueno, ahora con el cambio de ley, no sé, pero hasta ahora va a venir a ser con un 75 euros. O sea, 75 euros, nadie puede cerrar, nadie puede cerrar la puerta de la seguridad social. Y eso lo tienen que trabajar con muchas personas en su casa, conociendo a su madre, a su padre, y los técnicos de técnica, que tenemos a nuestra vida que están viviendo la importancia de la educación. Bueno, solamente el 16% de los titulares de la explotación agraria son mujeres, pero las mujeres son las que en realidad necesitan la paga, van al banco, gestionan los techos, saben cómo va a su madre. A mí me pasó muchos años una vez que tuve en la costa una reunión con gente del banco que era un curso de formación dentro de la copa. Y por favor venían los hombres varones, venían diciendo por favor le hagamos venir a las mujeres, que tienen competitividad. Digo, a las mujeres, ¿qué le digo? Pues va, mi mujer, ¿qué era mi mujer? Digo, la madre, ese curso es para los titulares de la agraria. Es que yo para que era mi curso de contabilidad, es que yo no vi nunca el banco, yo tengo ni idea, la voy a hacer mi mujer. Y es verdad. Entonces el curso se hacía, claro, el curso se hacía pensando en la mejor de la contabilidad de la sociedad agrícola. Pero si los que venían al curso porque eran titulares, no llevan la contabilidad, no se vean mucho, bueno, eso no me estaba ahí dentro. No porque fuera torpe, ¿verdad? Sino porque es que no era su ámbito de trabajo, no lo consideraba. Y es verdad. Y si no quiere decir que saltamos las normas, dejamos que viniera la mujer. Es que aprovecharon el curso y que pusieron duda y preguntaron y cuestionaron porque el curso tenía que haber sido para ellos. Pero como no, estaban dadas de alta y las personas que estaba su nombre no tenían derecho a la formación necesaria para su profesión. Entonces, hay que dar cuenta. No sé, quiero que quede claro, nosotros no somos un poquito pensamiento con los ejemplos. Creo que tiene que dar cuenta. Tenemos la mejor tasa de actividad de educación de mujeres en el medio rural, hay más tasa de actividad en el CAPE, en el Barajó, por ejemplo, hay mayor brecha.